Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos y empezamos con la gran voz de todos los tiempos, como Miley Cyrus. Y hoy vamos a estar escuchando tema del 2020 al 2025. Vamos a estar recorriendo un poco la música nueva, que no estamos tan acostumbrados, pero vamos a estar recorriendo acá en Parte de Todos y hablando un poco de un montón de cosas del fin de semana y bueno, recordando algunas pasaron canciones. Varias cositas del fin de semana. Sí. Señor Marcelo Galateo, ¿cómo anda? ¿Todo bien la gente acá del programa? Estamos sí. Los cuatro. Sí, hoy estamos todos. A plantel completo. Sí, los señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Buen lunes para todos. El señor Saúl Carreras. Muy buenas noches. La gran Cavani. Estuve lesionado dos meses. Escúchame, dos meses. Bueno, que no sea la gran Figal, que vuelvas hoy y después al rato te vas también. Claro. Tal cual, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Todo bien. Bien. Sí, hoy no laburé, así que estoy de 10. Yo sí, pero estoy cansada. Bien, ¿dónde nos pueden llamar? ¿A qué número? Al 1164-007-047. Escúchame, había una consigna hoy, que era que íbamos a... Sí, mandando mensajitos y siguiendo la página Big Beard Tattoo Studio participan. Ahí ¿cómo está? Era que tenían que hacer? Tenían que... No, muy complicado. Que sigan la página, le pongan me gusta a los videos. Ya ahí con está. Eso participan. Pero era fácil estar retituti y todas esas cosas. ¿Hay un sorteo y no me enteré? Sí, había un sorteo. Ahora ya estás acá, así que... Bueno, lo lamento, Carlos. No entraste la semana pasada. Por la semana pasada, participar. Cuando vinieron los chicos de la previa, que podemos estar hablando un poco de eso. Un tatuaje de 10x10. Claro. Cortesía de Big Beard Tattoo Studio. Pero tenían que retituar, me salió. Mínimo 10 personas tienen que ser así. Sí. Que... En los comentarios, así, ¿no? Ah, podría ser en los comentarios. En la página. Compartir también. Sí, compartir. Que y se guardar. Esperen. Claro. Se tiene que esperar. Sí, si no, ni hablar. No se sortea ni nada. Claro, claramente, claramente. Bien, bueno, vamos a estar hablando un montón de cosas. Locomotora Oliveras, la boxeadora, sí. Una ACB. Ahí abro debate yo. Mirá, no debate. Sabía nada. Tuvo no, una ACB. No, exactamente, nada, ¿no? Hoy, internada lunes. Internada, me salió internada de urgencia. Y bastante delicada el estado de salud, ¿eh? Un ACB de isquémico. Tuvo Alejandra. Muy joven. Fin de semana joven, en pasapalabra. Que, joven. ¿Cuánto? No sé si muy joven. ¿46? Pero... Sí, mi edad tiene. Re joven tiene la edad. 46. Sí. Bueno, sí, tiene mi edad, sí, totalmente. Claro. Bueno, yo abro el debate ahí. Jovencísima. Entonces, ¿vale la pena hacer ejercicio? ¿Tanto? Tanto. Y de cuidarse si te va a agarrar una CB igual. Igual nos vamos a morir todos, chicos. Ese por más es mi que debate. Hagamos... Mande mensajito respondiendo. ¡Todos vamos a morir! Sí. ¿Sos team fit o team no hago nada? Intermedio. Pero yo Sprite. Pueden mandar mensaje, ¿no? Y hacemos ahí la consigna. Yo ahora ya le cambié el manubrio a la bici. Le saqué el asiento, así que manejo sin asiento. Ah, bueno. No, mentira, mentira. Confesiones de invierno. Conozco varios que manejan sin asiento. Sobre gusto, pero... dijo. ¿Quién puede criticar, no? Nada, olvídate. En vez de una vela le puse un... Bueno. No voy a contar. Qué terrible. No, le cambié el manubrio porque al estar recto es medio incómodo. Así que le puse un manubrio, sí, más alto. Tipo de playera, algo por el sí, estilo. Sí, no tan alto, pero más. Es tipo mountain bike que vas así. Claro, para... es sí, una de esas. Pero vas así todo estirado para adelante. Le cambié, sí, el manubrio más altito, todo, y voy pisteando como un campeón. Claro, encima una persona de porte alto. Sí, sí, para los que no lo conocen, Marcelo mide arriba de 1.90 m, así que... Sí. No, tanto no. Sí, 1.90 m estamos, Marcelo. 1.90 ahí. Andás por ahí, sí. Sí, re sí, alto. Con taco alto, 1.95. Bueno, con los bolseos que tenías la otra vez. Los viernes a la noche, ¿no? Sí, claro. El otro día en la previa andaba con taco. Era... Bien, así que... Esta mujer que tiene 50, ¿no? 46, tiene 50 años, que también es recontra, súper re joven. La tuvieron que... Se empezó a sentir mal y los hijos la llevaron al médico y resultó ser que tenía una ACV. Estaba lúcida, pero está en estado reservado. Y bueno, espero que hayan agarrado a tiempo porque a veces los ACV son... diferentes, sí, grados, sí, ¿viste? Sí, sí. Viste, sí, que hay una, sí, ecuación, sí, que dice, sí, que cuanto más rápida es la tensión, más, sí, posibilidad, sí, de que sea mejor la recuperación. Sí, sí. Olvidado. Sí, sí, sí, dejá, sí, pasar el tiempo, quedás. Sí, sí, sí, sí. Digo, por experiencia. Bien. No, a mí no me agarró la... Sí. La agarró mi viejo. Lo conociste de cerca, sí. Sí. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, escúchame. Entonces nos llaman por teléfono, nos mandan un mensaje. Un mensaje... Que sean de audio, nos gustan los mensajes de audio. Pues supuestamente lo de la previa van a seguir los programas, pero no sé, porque como no están la gente de la previa, capaz que no nos siguen, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora, en el video todavía no escribió ninguno. No hay nadie. Así que estamos reviendo si sigue participando por claro, por el tatuaje, claramente, claramente. 21:12, estamos aquí en Quilmes, Argentina, para todo el mundo, por Radio Box 102.9. Ya tenemos campeón del mundo de clubes. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Qué pasó con el Chelsea Mundial y el PSG? Sí, bueno, fue un partido, un monólogo fue el Chelsea. ¿Inesperado? ¿Inesperado? No sé si tan inesperado. Yo ayer decía esto, ¿no? Los periodistas, cuando quieren instalar una idea... escuché en repetidas ocasiones del partido a los comentaristas y al relator decir, sí, esto es una sorpresa mundial porque el PSG, pero ellos venden que el PSG es el mejor equipo del mundo, sí. Tampoco estaban jugando con Deportivo Riestra, era el Chelsea. Ahora, ¿no? Chelsea, ¿había perdido algún partido en la previa? Sí, perdió en la fase de grupos con Botafogo 1-0. Pero en la fase de grupos, nada, sí, más, también el PSG también perdió en la fase de grupos. Sí, sí, no, solamente la fase de grupos, claro. Pero tiene un juego muy dinámico. El Chelsea tiene un montón de estrellas. De hecho, juega, por ejemplo, Enzo Fernández de la selección, sí, argentina. Sí, totalmente. ¿No? El goleador, ¿no? Sí. ¿Y Cole Palmer qué? Bueno, Cole Palmer, convengamos que fue una aparición rutilante. Muy poquito, sí, hace muy poquito. Y la verdad que descosió lo que es el fútbol del Chelsea. Sí, sí, sí. Y además tiene 22 años, es muy joven. Y no nos olvidemos que Joao Pedro apareció hace dos partidos. Sí. Dos partidos, metió 3 goles. Vino del Brighton al Albion, si no me equivoco. Pero bueno, fue un partido, los primeros 30 minutos, me hicieron acordar a Argentina-Francia en la final del Mundial, porque lo tenía en el arco, el Chelsea le jugó de una manera táctica impecable, le cortó hermoso todos los circuitos, no tenía el toque característico ese que venía teniendo el PSG, que te tocaba la pelota de acá para allá, y las que tuvo adentro, todas. Sí, sí, tengo efectivo que decir, más allá de que no me gusta el PSG y que no, no es el mismo equipo de antes, el equipo que ha tenido a Mbappé entre sus filas, que ha tenido a Messi, es otro equipo. Totalmente completo, distinto. Por completo, un equipo con mayor sacrificio, pero también con mayores resultados. Lo agarró Luis Enrique, le cambió la cabeza, otra cosa completa. Y para mí hoy tienen a uno de los mejores, si no el mejor futbolista de la actualidad, que es Dembélé. Juega muy bien el Mosquito. Para incluso también la salida de Mbappé y de Messi, porque imagínate en un vestuario tener que manejar todas esas estrellas más Messi y Mbappé, ¿no? Habrá sido difícil también. Porque salieron ellos dos y salieron campeón de Europa. Que lo no mismo se pasa daba en Independiente. El PSG exactamente no se le daba. Sí, sí. Hay problemas. Por eso nosotros, no sabemos, nosotros tenemos el problema también de que no sabemos a quién sacar, porque ya sacamos a todo y sigue siendo lo mismo. Por eso se fue Angulo, porque tenía problemas. Claro, bueno, sí. Como te decía recién, afuera del aire. Yo ayer, viendo el partido de Boca, dos ibuprofeno para el dolor de ojo me tuve que tomar porque no lo aguantaba más. Por favor. Un aplauso para Velasco. Manual en desperdiciar un tiro libre, ¿eh? A 800 metros y pateó al arco. Pateó al arco. Querido, por favor. Sí. ¿Qué manera de desperdiciar un tiro libre? Y no es caerle, ¿eh? No es caerle ni. Está enojado, no, pero vamos. Está enojado porque le apostó a Velasco que hacía un gol de tiro libre. No, no, para nada, pero a ver. Hay que ser lógico. Porque vos que me digas, Merentiel se comió mano a mano. Sí, está bien. Hizo ¿jugó la jugada? ¿Jugó se la quiso picar, sí, al arquero. Le hizo un gol al Bayern y no, un, y no le pudo hacer un gol. Son situaciones. Y si hacía la que el ruso pegó el manotazo rápido, era un golazo. Porque se la picó en la carrera, era un golazo. Sí. ¿Te sale o no te sale? Ahora, perder tiempo, hacer subir a los defensores, formar una barrera para que a 800 metros vos le pegues una pelota al arco que llega haciendo zapitos. Dejate de hinchar, viejo. Totalmente de acuerdo. Che, qué fiesta que hicieron con este. ¿Cómo es? Leandro Paredes. Eran Paredes, ¿no? Sí. Impresionante. Sí, llenaron 50.000 personas, dice, que metieron en el estadio. Mira. Para mí que... Che, después... empezó Oído Casca con el programa nuevo ahora de los perros. Sí, pará. ¿Qué tienen que hacer? ¿Pisa en la arena? Me estás cargando. Mirá, el lobo, ¿viste? ¿Te acuerdas que lo mostraron? No sé si ustedes vieron un video viral. ¿Lo vieron? ¿Lo del perro lo ese lobo gigante? Es una cruza, es una cruza. Escuchame, acá está igual, mirá. Los hacen oler en la arena y después los hacen dar vuelta en los arbolitos. Yo no sé si es que quieren que haga pis, porque ya no los hacen correr más, ¿viste? Como la vez que se fue Guido Casca. Debe ser como un juego a quien lo tiene más amaestrado. Así, mirá. Escúchame, y hoy empieza el más grande para mí desde siempre, Mario Pergolini. 10:30 de la noche, así que. Otro día perdido, ¿no? Otro día perdido. ¿Dónde espero, sale? Acá en Canal 13. Canal 13, 10:30. 10:30. Nunca digas nunca, Mario, que dijo que jamás iba a volver, a pisar a la... un estudio. Exactamente. De televisión. Lo tengo grabado, sí, que lo dijo sí, en CQC. Sí, nunca más voy a pisar un estudio de televisión. Sí, dijo. Sí. Bueno, acá, viste, por la plata baila el mono. Así es. A full. Bueno, así que. Pará, ¿se puede cambiar de opinión en algún momento? Sí, sí claramente. Sí. Por la plata, sí. Sí, pero no, hay que... plata. No, sí, no, pero quizás hay que ser cauto cuando decís las cosas. Bueno, yo creo hoy no se resiste archivo tan fácil. Sí, y yo creo que él ahora tiene, va a cumplir 61 años, si no me equivoco, ¿no? Y esto lo dijo hace 20, supongamos. Capaz que le cambió la cabeza. Y es bueno, probable. Pasan cosas en el medio. Nosotros también, ¿cuántas veces nos equivocamos? Sí, pero no somos Mario Pergolini que tenemos plata. Claro. Por ahí a veces opinamos. ¿Te imaginas? A veces opinamos a una persona, prejuzgamos sí, y después es verdad, es verdad. Se hace conocido y cambiamos. Sí, es verdad. Es verdad, pero bueno, hoy vuelve y volvió Guido Casca con este programa que le ha traído mucho rating. Volvieron a los 90. Sí. Menem, che. Serie si de no vieron la serie de Menem, mírenla. Griselda Siciliani está buena, es todo. Está buena, sí. Griselda Siciliani es todo. Le aplaudo porque es bueno. Todo. Muy muy bien maquillados. Sí, bien muy todos. Bien, bien. Ayer la estuve viendo. ¿Y qué te pareció? Bien, no, bien. Bien, igual le quedó como para... Yo ya lo venía... Como Darín con el Eternauta decía, sí, bueno, si está Leos Baraglia va a estar bueno. Porque es imposible. Es un tipo que actúa muy bien todo el tiempo, ¿no? No sí, sé si sí. Pará, te digo una cosa. Como así decís una cosa, te digo otra. Juanmi Nujín en Coppola es malísima. Mira. ¿Ves? Mira, y Juan, Minu- no se puede y ver, Juan Minujín es excelente. Sí, ¿vos viste lo que es? De hecho, está. Sí, está, pero te digo, no, Coppola. Pero no. Para mí, su lema le pasa el trapo. No, Griselda necesita un premio. Griselda, sí, Griselda necesita un premio. Sí, y yo la banco, porque hace todo bien las cosas como se maneja. Y Baralia re bien. Sí, sí. Todo personificado. Sí, viste que está todo como más encorvado, sí, chiquitito. Hay una escena que lo muestran de costado como que está en la tele y dice, ladra Sancha, Sancho señal que caballera, pues es igual. Sí. Es igual. No entendí absolutamente nada. Que él dice, ¿cómo dice? Porque tu amigo dice la frase de ladra al Sancho, señal que cabalgamos. Que parece que es literalmente. Tienen que hacer pis los perros. Tienen que hacer pis los perros, si no pierden. Sí, mirá con qué hace plata Guido Casca. Se nos acaban las ideas. Por eso es como que lo saca, viste, a ver quién tiene el perro más amaestrado. Entonces tenemos que llevar los nuestros. Te mira todo el estudio el perro inútil. Capaz que va ahí, che, capaz que va ahí, no quiero ser pis ese perro. Perdón, lo amo, dije perro inútil, pero no quiero. Pero yo creo que llevo a mi gato que le pone las piedras en una esquina y te caga arriba de la cámara. Así que tranquilamente le también. Escuchame, entonces, un die- ¿cuánto Saúl les das? Todavía no vi el final, pero le voy a poner un 9 hasta ahora. Sí, mucho. Pero sí. Incluso, ¿sabés hasta qué está bien? Porque elegirlo a Leos Baraglia, ¿no? Menem era riojano, morocho, sí, ¿no? Y chiquitito. Leos Baraglia tiene una estatura media y es muy blanco. Sí. Incluso ahora, bueno, está canoso, pero era bastante pelo castaño claro cuando era más joven. Sí, estuvo encorvado, ¿no? Hay varias escenas que como que está... Lo relograron. Sí, lentes de contacto, porque tiene ojos claros. Sí. Es verdad. Bueno, a mí me pareció bueno. Muy bien caracterizados. Me encanta. Muy bien caracterizados. Y los actores que eligieron, bien. Menem Jr. también. Sullivan. No me acuerdo el nombre, pero es Sullivan, el que hizo de Sandro. Fue en la serie de Sandro. Mismo, sí, el mismo actor. Y muy bien eligieron. Zulemita no me gustó. No es muy parecido. El peinado tenía igual, nada más. Hay una nota que yo vi en... Ah, sí, tenía Zulemita. Sí, era una cosa. Flequillo con spray. Sí, no te das una idea. Bueno, el que se equivocaron, me parece, es Ricardo Alfonsín, que lo hizo Fernán Mirás en un momento. Que nada, no es para nada parecido. Campi. Caballo. Sí. Increíble. Bien. Pero Campi también me dejó así como muy maravillada con su actuación en la de Fito Páez. Totalmente. Excelente. Así que puede hacer lo que quiera, ¿sí? Otro perro que hizo pis y se ganó 100 mil pesos. ¿Tengo que llevar los perros ahí? ¿A vos te parece? Pero mira, por 100 lucas voy yo. Lo llevaría así. Pis. Paso así vergüenza, levanto la pata. Mirá, dos veces hizo pis. Y mucho encima. Ahí está, mirá. Y seguía. ¿Sabes cómo va a perder plata Guido Casca con esto, me parece? Lo va a sacar, mañana lo saca. Mañana lo saca. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Chicos, vayan pensando temas del 2020 al 2025, a ver qué les parece. Hoy soy noventero. Sí. Yo ya sé que somos noventeros. Escúchame, salió el alfajor de Habana, Dubai. ¿Sabían? Ah, lo leí. Después ¿no? Vamos a hablar porque... ¿Puede ser que tenga algo salado? No. ¿No? Ah, bueno, entonces no entendí mal. Y Luciano también sacó... Hay uno que es salado. Sí, con sal marina, creo que es. Con sal marina. Vamos a escuchar a Harry Styles, señor operador. Espere que ya le digo, ¿eh? As is it was. Un temazo de Harry Styles. Che, si me permiten, estuve en posta con la consigna de hoy pensando temas del 2020 ahora. Sí. Y solamente pensé en Dua Lipa, no sé por qué. Lo dijiste vos recién, somos de los 80 y de los 90. Sí. No escucho mucha música actual, esa es la pero realidad. Hubo en estos años un par de sí, hits. Sí, claro, pero buena. No la tengo internalizada. No, ¿viste? No decís, nadie tiramos tiene, un no. Tema de los 90 y pum, ahí al toque. Así, sí, ¿viste? Sí, no se escucha. No. Para nosotros no se murió. Vamos con Harry Styles. Para mí un multifacético, un artista excelente, con una voz increíble. Y bueno, en una bueno, época... Harry Styles tiene un par de clásicos que están buenos. Sí. Pero sí. Bueno, nosotros no le damos mucho. No le damos mucho. Bueno, vamos a darle una oportunidad a Harry Styles. Que se escuche un poco. Claro, vamos con Harry Styles. As it was. Dale. Holding me back.

nos mirás, nos escuchás a nosotros y mirás de fondo a Guido Casca, está Pandi, no saben lo que es Pandi. Muy buena idea, la verdad que me gustó. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué les iba a decir? Se separó, ¿cómo es este? Nicolás Vázquez de Jimena Cardi. Que mira, hubo quilombo ahí. Igual de pasada en las redes y ya hablan de Wampai, ¿no? Sí, sí, creo que hay una chica metida ahí en el medio. Mercedes Oviedo. Uno de cada lado tienen, por lo que leí. Sí. ¿Ah, sí? Sí, ahora me lo también. Sí, sí, era mutuo, me parece. Ahí el... Igual el karma siempre llega. Siempre llega. Porque ella se metió en el matrimonio de Nicolás Vázquez. No, el otro día la escuché, dijo ya estaban separados. No estaban separados. Bueno, así dijo ella. A mí me lo dijo Yanina Latorre. No, mentira. ¿Sí? Pero no estaban separados. Che, ¿cómo la sacudió a Mariana Nanis el otro día también, Yanina Latorre? Ese video de 2 minutos que la... Ya deja. La mató. Deja la que está muerta. Escúchame, pero mostró hasta los videos donde estaba viviendo Mariana Nanis, que era en completa. Estaba como una linchera. Sí, la total abandono la casa. Bueno, vos lo dijiste recién lo del karma. ¿Te acuerdas que esa señora? O sea, no es santa. No. Hablaba, se reía literalmente de la gente pobre, que la mortadela era de pobre, que yo me baño en champán. Sí. Nunca hay que escupir para arriba, che. Lo mismo le va a pasar al salame del hijo. Es muy probable, Pero yo creo que, ¿sabes qué? Alexander me parece que es más un personaje. Sí, no sé si es tanto, No sé. Bien. Hay que ver. Bueno, escuchen, les recomiendo también la serie de Viudas Negras de Malena Pichot. Excelente, mírenla porque está muy buena. Muy buena. Pero hablando de las Viudas Negras, y estas son posta. Trabaja Pachu. Pacho hace de malo. Hace de malo. Esa me la perdí. Muy bien. Y tiene un montón de actrices y actores reconocidos, así que se las recomiendo. Malena Pichot y la otra chica, no me acuerdo. Pilar Gamboa. Está genia, me encanta. Che, División Palermo, que se estrena se el 17 temporada. De julio. Hay de todo. Hay de todo. Para reírse muchísimo. Creo que agregar un chico con síndrome de Down. Así que. Sí. Los afiches. Los afiches, yo Cabo, también. Ahí sí, por sí, sí, capital. Sí. Mira. Esa es la verdadera inclusión. Sí. Bueno, sí, ayer en el show de medio tiempo que tocó J Balvin, Coldplay, de la final del Mundial de Clubes, en la parte que entra Coldplay a cantar, había un chico con una discapacidad que estuvo con ellos cantando durante el show. Mira, pensé que era J Balvin. Qué malo que. J Balvin estuvo. No, escúchame, J Balvin que ya. Yo pensé que había fallecido. Yo pensé que ya no cantaba más porque no tiene éxito. Es que nunca cantó, dicen. Bueno, seguimos. Nunca cantó. Che, todo bien con la organización, todo muy lindo, pero Coldplay para festejar el Día del Rock. No, es muy no es tan claro. Aparte, es un concepto muy yankee, ¿no? Vos imaginate una final, no sé, ponele de Copa Argentina, acá, ¿no? Y te ponen un show de medio tiempo, los cascotean los muchachos. No, pero ligate. Poneme el partido. Sí, más vale, obvio. Sí, tal cual. El trofeo está bueno, no lo conocía, estaba bueno el trofeo. A mí me gustó el trofeo. Me gustó el trofeo. Criticaba mucho poner una copa, que este que el otro. A mí me encantó el trofeo. Está bueno. ¿Cómo es? No lo vi, chicos. ¿Cómo era el...? Es el mundo, ¿no? Sí. Sobre una plataforma. Es un concepto medio... No es una copa común. Está y buena. Y tiene como aros, como si fueran los anillos que se mueven. Ah, eso qué mismo. Bueno. No, está muy bueno. ¿Viste la típica que vos decís, levanta? Está bien eso. No. Y lo mejor, oro 24 quilates. Ah, bueno. Mirá casi vos. Nada. Y aparte te lo entregaba a Trump y se quedaba al festejo. Mirá, estaba con la copa y estaba ahí. Abriendo recibo. Capaz que era el doble. Marcelo, ¿sabés qué me pasaba a mí? Lo veía a Trump y pasaban los jugadores, ¿viste? De cada equipo y los miraba a Trump y yo decía, debe estar pensando, ¿deberán tener petróleo? No son a los boludos porque los invado. Eso pensaría Trump. Es muy empresario, ¿viste? El chabón está pensando todo. Bien, hablando de las Viudas Negras, se conoció a 3 mujeres en un boliche. A ver, tengan cuidado, muchachos, la llevó a su departamento y apareció muerto. Escuchame, un pibe de 19 años. Muerto. ¿Sí? En Ciudadela fueron víctimas otros 2 hombres que estaban con él, quienes se encuentran en un buen estado de salud. Según el parte oficial, William Jonathan Quispe Kenta, de nacionalidad boliviana, salió a bailar junto a 2 amigos al boliche Equinoccio en Liniers, donde conocieron a 3 mujeres. Equinoccio, ¿qué nombre? A las 6 de la mañana del domingo, todos se dirigieron al domicilio de X Pequenta en Ciudadela, donde compartieron tragos. Minutos después de beber, los 3 amigos comenzaron a quedarse dormidos. Al despertar, lo constataron que Quispe se encontraba sin signos vitales, vomitado y recostado en la cama, mientras que las mujeres se habían ido. También notaron que había desaparecido el televisor y que a los tres les faltaba el celular. Desesperados, los jóvenes llamaron al 911 y al personal de SAME, que constataron el fallecimiento de este chico, ¿sí? Así que ahora están buscando. Escúchame, ¿sí? Antes se corría la bola y te sacaban un riñón. No, sí, ahora te sacan los celulares. Pero ahora te matan directamente. Sí, sí. Por el celular. Claro. Sí, ¿te acordás antes? Se corría la bola que sí, no vayas sí, sí, que aparecías en la bañera con hielo cortado. Y, sí. ¿En serio? Acá. Sí, acá. Sí. Claro. Te dormía y te sacaban un riñón. Ahora no, ahora te afanan el celular porque todo tiene iPhone. Ya, ahora te escucha. Incluso había gente que creía que volvían a crecer los riñones. No pasa nada, dije. La famosa Traffic Blanca también. Bueno, eso fue como, eso es lo que yo les decía a los chicos. Por las plazas. La otra vez les decía a los chicos el tema este de que es como una leyenda. Sí, una leyenda urbana. No. Sí. Igual que lo de la borra del café. Lo del café y el cementerio de Espeleta. Ah, sí, el de la campera y ese, ¿no? Sí. Bueno, la chica del vestido, claro, con la mancha de café. Exacto. Eso en Matadero se escucha, en Quilmes se escucha. Claro, lo de acá, acá es la historia de qué tal y en otro lado de, sí, de otro boliche. Exactamente. Sí. Son leyendas urbanas. Sí, y bueno, esto lo de las viudas negras parece que no es una leyenda urbana. No, eso es en tiempo y real. Y lo real es que hubo otro caso en Rosario, ¿sí? Y el chico este que falleció tenía un edema agudo de pulmón y una congestión visceral generalizada. O sea que le dieron... Duro y parejo. Sí, para que como para que se descomponga y se le colapsen los pulmones. O sea, ahora ponelo en contexto, ¿no? Salís, sí, a bailar, ¿no? Sí. ¿Qué te vas a imaginar que es la última noche, sí, de tu vida? Sí. Y que a las 6 de la mañana vas a estar muerto porque encima... No muerto, que vos me decís un accidente puede pasar, no. Porque te mataron, loco. Hay que, es hay que ahora pensar feliz un poco, ¿no? No sé, para mí no, para mí no. Para mí se hacen las que toman y todo eso, los duermen y no pasa nada. No, totalmente, no, totalmente. Bueno, al Cucho le pasó así. Esa es la pero gracia. Pero no lo llevaron a, como es, a una casa. Cucho fue a Constitución, se cobró la quincena. El antro. Se fue a Constitución, pues le tomaba el bondi ahí. Fue a un barcito, se levantó una vieja. Tomó un una par de negra trago. Era. Fue al baño, pues no sé, se fue a mojar, la vio entrar a la mina y como que se desvaneció y no se acuerda más nada. Se levantó, no sé qué hora era, creo que ya era la mañana, en la mesa, sin guita, sin documento, sin nada. Le preguntó al de la barra, el de la barra se hizo el boludo. Y sí. Y se tuvo que ir, lo drogó la mina y... Igual el Cucho era drogable. En dos segundos no se ponía pedo. No le sacaban ningún órgano porque no, estaba todo destruido. No le convenía. No le convenía. Lo único que tenías que pagar vos por los órganos. Lo único que servía era el... Bueno. El socotrón. Así que bueno... Por nosotros, algo le decían tripa. Che, nosotros nos reímos, pero la realidad es que mucha gente... Igual las minas de los boliches, los tipos que las duermen y la... Con burundanga y... Bueno, pero viste, ¿sí? Ahí de los dos lados. Hay de los dos lados, claramente. Sí, sí, sí. Por sí, supuesto. Sí. Este pero... pibe no se enteró nadie. Hubiera sido una chica. Sí. ¿Eh? Sí, ojalá que, bueno. ¿O no? ¿Tengo sí razón o no? Sí, sí, por supuesto. Sí. Ah, está Romy del otro lado. Un abrazo saludo grande. Para Romy. Qué rica que están las empanadas, pobre Romy. Pobre Romy. Un abrazo grande. Estamos abrazo disfrutando grande acá de una manera. Che, sale la serie de Harry Potter. En sí HBO. Después vamos a estar hablando, ¿sí? Para los que les gusta Harry Potter... Oh, se habré dormido con Harry yo estoy esperando Potter, la serie de It todavía. ¿De cuándo se estrena? ¿En es octubre? No, no me parece septiembre, todavía, octubre, me parece. Yo estoy esperando. Bien, ¿vamos con el tema, señor? ¿Vamos con el que pedí? Sí. Bueno, lo tenemos ahí, Tano. Bien, vamos a escuchar una canción que salió el 31 de octubre del año 2019, ahí en el borde, ¿no? No, me pero no. Suspendido, roja directa. Lo pensé. Ya está, cortalo. ¡Ay, qué malo que sos! No, está rompiendo las reglas este muchacho. Pero eso se... Pero fueron no... tres meses, Marcelo. Sí, tres meses. No sea canción malo. Yo pedí un tema que lo subieron en el 2010. No, no sea así, no vale. Bien, esta canción, como sí, les decía, sí, sí. 31 de octubre del 2019, segundo álbum de estudio de Dua Lipa, llamado Future Nostalgia. Sí. La canción se llama Don't Start Now, producida por el gran Kirk Fitzpatrick, que es un gran productor inglés que está sí en toda esa movida de lo que hace Dua Lipa, ¿no? La sí música más bailable y electrónica. Así que vamos a escuchar este tema y ya volvemos aquí en Parte de Todos. Espectacular. Thinking about the way I wasted the heart.

Bien, che, estamos con... Venimos a ver el programa Guido Casca. Está Nicolás Vázquez. Justo estábamos hablando de Nicolás Vázquez con Jimena Cardi, que hacían como 18 años que estaban. Sí. Mucha gente quedó apenada porque era como la pareja perfecta. La pareja perfecta, eso, ¿viste? Y bueno, y ahora está haciendo Rocky, el musical. No puedo decir nada porque yo también voy a estar en el musical, o sea que... Es difícil hacer musicales. Mucha propaganda le hacen. Muy difícil. Bueno. ¿No es musical? Ok. Pensé que era musical, ¿eh? No, es la Rocky 1. Es como la historia de Rocky 1. Ok. Pretty Woman es el musical. Ahí está. Pretty Woman. Que Florencia Peña es muy buena en los musicales. Se fue de Mamma Mía y fue a... Mamma Mía... Ya lo estaba pensando en el chiste. Juan, te adiviné. Juan, en la casa de Rocky le preguntan ahora, ¿Stallone? Oh. No. Che, escúchame, The Weeknd que saca este tema en plena pandemia. Sí, y canta en una presentación de MTV. No, ¿se acuerdan que durante la pandemia no se podía hacer ningún tipo de espectáculo ni nada? Y lo pusieron en una torre y de ahí salió con y este gran tema. Y fueron a la casa de un musulmán y le dijeron, hola, ¿está Shannon? No, ay Dios. Ahí me haces acordar al que no superó la secundaria. Nada que ver. No le gusta él a ese, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Para mí es el mejor personaje. Sí, bueno. El de la secundaria. Sí. Es que te no hay otro, risa. Yo sabés que no lo sigo al tipo. No lo sigo, no me gusta, no me gusta. Es el mejor que es hay. Es muy gracioso ese personaje, sí, sí, sí, es cierto. Sí. Siempre había un compañero así. Siempre. Y debe haber también pibes que son así. Siempre hay uno que está todo el tiempo así, es cierto. Sí, rompiendo las pelotas, que te agarres, así, todo. Sí, hay pibitos que son así. Sí, está apostando algo para mí. Estuvo pensando. No. Estuvo pensando y ¿a quién voy a apostar? ¿Voy a ir a jugar a las maquinitas? Está chateando con una mina. Bien, 1164-200-0747. ¿Dónde está la previa? Acá no está lo de la previa, no entran. Se borraron previamente. Más. La única que solamente que está de la previa es Romy, que está escuchando. Me parece que se lo voy a regalar a Romy. Y me parece que sí, esa es la única que manda mensajes. ¿O no? Sí, es la programa. Sí. Después la gilada. No. Mala actitud cabida. Aparte, porque se le da el espacio y después no. Dale. Ni cabida esa la gilada. Es mi reflexión. Me parece, si me manda mensaje, ni cabida. A Romina y nada más. Hay que estar siempre, che. Che, Alcides está internado en terapia intensiva y su estado es delicado. ¿Se va? Pero. No lo dejé decir. Dice que estaba en la casa y se puso violeta, por eso. ¿Cómo está Marcelo hoy, por favor? La salud de Alcides genera preocupación porque está muy débil y durante la semana recibió transfusiones de sangre para compensar la pérdida que sufrió en su casa antes de ser trasladado a la clínica. Yo lo vi hace poquito, incluso medio que se hizo viral, en Pasión de Sábado, ¿no? Sí. Con todas las bailarinas jóvenes ahí. Y Alcides en el medio, y era la voz de todos los comentarios, era lo desmejorado que se lo veía. Ahí está, ¿no? ¿Viste? Entonces. Incluso le decían, che, hay que saber decir basta, ya no estaba para el escenario. Ya fue. Algunos bien y otros con malicia, ¿no? Pero sí, sí. Se lo veía. Ahí está. Se lo veía bastante entonces débil. Viene entonces. Y los comentarios son muy ingeniosos, ¿sabes? Sí. Se pasa. Son lo mejor. Sí. Che, escúchame. Igual no... que, perdón, sí. Antonio Río también. ¿Se quedó dormido en un streaming? En el streaming del Turco García. A mí, alguien de acá se quedaba dormido en vivo. Che, como Antonio Ríos también, ¿te acordás? Yo me acuerdo esa noche que Carlitos roncó al micrófono, me acuerdo. ¿Te acordás que acá hubo alguien que se dormía en el aire y en un momento? Y era tarde, pandemia. No sé si era tarde, era esta hora. No era en el... No era en el insomnio. En otra noche estábamos más vivos. Te tenían que dar los anteojos de Homero con los ojitos pintados. Ay, sí, Mach, cuéntame más. Cuéntamelo, sí. Estaba bueno, ¿no? Los viernes. Che, escuchame, había pero. Había de todo. La gente amara el whisky que traía, viste, bebidas. ¿Por qué no vuelve a amar al whisky? Que vuelva a amar porque al whisky. Está todo muy caro. No es tan reditable. Fortuna. Che, escuchame, que no hablamos sobre la muerte de Michael Manson, protagonista de Perro de la Calle, Kill Bill, que falleció hace una semana, perdón, ¿puede ser? Te quería seguir contando la Sí, perdón. en el programa este de Un Poco de Ruido. Sí. Viste que hacen todos. Sí. En vivo. Bueno, él no cantó en vivo. No. Había una grabación y un muchacho cantando atrás. Mira. La voz no salió en vivo, así que ya me parece que. Pero se durmió, sí. Se durmió en vivo. Y bueno, ¿saben? Ricky Maravilla, sí, apareció en, la de. A lo último. Pero vos viste la de. Se cayó, ¿no? La escena de, sí, de la serie. Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿La viste? Ah, sí, la vi, la vi, que está ahí cantando. Era al final. No, no, no, no, no, que está. Apareció. Bien, bien. ¿Qué tendrá el petiso? Sí. Claro. Exacto. Sí. Dios mío. Che, no se cayó como la sana costumbre. No. Creo que la primera vez me causó la ya después cuando se caía cada rato. Dale, boludo. Igual levantarte. Ricky se hizo unos retoques. Pero se hizo re mal los retoques. Furibundos. 1.20 mide. No, no sé si lo vieron. Pareciera Dora la Exploradora, ¿no? Sí. Así con el pelito. No, señor. ¿Te acordás cuando le pegó al Mago Sin Dientes? Por el Mago Sin Dientes. Le pegó feo, ¿eh? Sí. No, como todo Peticín. Sí. El Mago Sin Dientes con el diente. Che. Se hizo conocido. Y de ahí no se sacó más el diente partido. ¿Y el nombre, pues? No. El Mago Sin Dientes. ¿El Mago Sin Dientes? Sí. 1164-007047. Chica de la Reja. ¿Es de Chica de la Reja? Sí, ay, sí, le sí. Manda saludos. Saludos. Acá tengo algunos mensajes. A ver, ¿eh? Dale. ¿Aparecieron? Mensaje de Romy, la mejor canción del 2000, pero no entra de 2000. Claro, no, estamos no, no. 2020 a 2025. Es What the Girls Want de Cristina Aguilera. Ah. Y 2025 Ordinary de Alex Warren. Ah. Tiene una letra espectacular. Y para Marcelo, ya las voy a llevar. Ténganme paciencia, sí, porque no me olvido. Claro, claramente. Y por otro lado tenemos a Solo Rosita, que acá manda buen lunes, parte de todos. Ahí está. Terminando de cenar mientras los escucho. Saludos para todos. Y Rosita, qué porque grande, es una genia. ¿Se sintió tocada, Rosita? Porque Rosita, no te recién. Sientas tocada. Qué porque bueno, ya... los vasos de la previa, los vasos que están haciendo gorritas con enchapado. Che, ¿cuándo nos hacen una para parte de todo? Ah, es buena esa, ¿eh? Gorritas. Sí. No, gorritas no, un vaso quiero, Rosita, ya que me estás escuchando, que diga parte todo, Gise Bowie. Gise Bowie. Yo voy a hacer la inversión. Voy para a hacer el staff. Ahí está. Cuatro vasos para ahí está. Cuatro vasos para Coso. Ya me encargo a Rosita que haga. Con los nombres nuestros. Vamos así a hacer no... el logo ese que por hacemos, favor. ¿No? El que, sí, el que tiene. Inventó Ariel. El que inventó Ariel. Mirá, está, le tiene que pagar las regalías, Ariel, que inventó. Lo tengo en PNG, así que se lo puedo usar también. En PNG. Listo. En vector. En el pene, en la imagen. ¿Pero tatuaste en el pene? Sí. Sí. Ay, Dios mío. Justito. Che, qué hijo de mil. No se tira nada. Sí. Sí, sí. Escúchame. Yo para propuesta, no estoy sí. cargando, quería sí, las gorritas. Sí, así que bueno, y las ya gorritas está. También me gustaron. Ah, las gorritas sí. Depende claro. de lo que salga, le encargo las gorras. Bueno, que yo nos quiero pase una gorra porque viste, yo siempre ando de gorra. Ahí está. Y vos sos la gorra, papi, acá en el programa. Así que, por más que estés jubilado. Así que si querés gorras dentro de unos días, el Club de la Remera en Quilmes. Ahí está, Club de la Remera en Quilmes. Ahí vamos ahí. Te falta el bigote nada más. Lo tenés, pero está camuflado el bigote. Tranqui. Qué malo que es malo que vamos a ir con el próximo tema. ¿Cuál es, Ari, el tema que vamos a estar escuchando? Vamos a escuchar a la banda de Julián Cartoon, El sí. Cuelgue, haciendo Sinoca. En el espacio, farra barro en la medalla, en plan aquel.

death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Bien, estamos aquí en Parte de Todos, 22-20, 15 grados. Che, mañana un pequeño veranito en julio, pero después se viene la vacaciones 20... de invierno viene, ya la semana que viene. Qué lindo. Sí, qué lindo. Sí, está bien. Por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Siempre hay un verano en julio, ¿no? Chiquitito. Sí, sí, sí. Mañana. Mañana va a ser 20 grados siempre. Y después se vuelve. Ya, por suerte pasaron los memes de julio que estaban insoportables. Arre. No le gustan. Sí, puse uno yo. Sí, vos te pusiste uno que estaba re bueno. Sí, sí, sí. 22-22. Yuyito González aparece en la serie de Menem. También. Virginia Gallardo hace el personaje. ¿Aparece como Yuyito? O sea, ¿le ponen el nombre Yuyito? No, lo ponen con otro. Ningún nombre original figura en la. Creo que ahora apareció Carlos Rucauf. Después el que hace un trabajo buenísimo es este Marco Antonio Caponi, también hace un personaje muy bueno, de la mano derecha de Menem, pero sin él no tenía problema. Juan Minujín es un genio total también, Perdón, murió un periodista, ¿no? Sí, Mario Mactas murió al día, creo que el día de ayer. Ayer. Por una neumonía. De sábado, neumonía. Sí, sí, sí. ¿80 años? Sí, 80 años. Bien, el estreno, en realidad no se iba a llamar Menem, la serie, sino se iba a llamar Síganme, ¿sí? ¿Cómo desde una foto inventada se produce todo esto, huracán que es Menem? Sí. ¿Sí? Porque te muestra el pormenor de una campaña política donde no lo iban ni los perros a ver. Y este fotógrafo, digo, justo en lo que es la toma... Donde era un, no sé, era el Facundo. Un prócer. No, sí, sí. Un chamullero, pero de otro planeta. El caudillo. El caudillo, ahí paz está. Paz descanse, ¿no? El doctor Menem, pero era el chamullero doctor. De otro planeta. Recuerdan, todos lo deben recordar, ¿no? La de la estratosfera fue. Sí, era. Esa fue, pero... Después lo vamos a buscar. Es algo así como los robots que te operan. Sí. En la serie quedaron muchas cosas. Sí, yo creo que hay una segunda temporada, me parece. Sí. Ya estamos... Está el tema de la Boloco. Sí, falta un montón de cosas. Sí. ¿No dicen? Dice temporada 1. Por eso, para mí, una... La del Chavo está buena, ¿eh? Sí, va a ver. Che, yo no la vimos, la del Chavo, tenemos que verla. Bueno, pero... Me falta ver el último capítulo, el del viernes. Ay, che, la lloré. Está buena, con está uno buena. Lloré, con uno de los capítulos se me cayó un lagrimón. Ahora, la casa de la mujer es muy parecida a Shakira. ¿La casa de la mujer? De la mujer, Ñeca, es la mamá de los hijos. Claro, exacto. No le presté atención. Muy parecida a Shakira, por un momento. No, yo no le presté atención, sí. Así que bueno, tenemos para ver varias. Sí. Hay de todo. Ahora cuando llegamos ponemos la del Chespirín. La del Chespirín. Ay, cómo me mata el Chespirín. Porque este es una cosa que fue inventando las cosas. No, increíble. Y además mucho un genio. Lo que te muestra fue vivencia del mismo. Sí, el Chavo. Cuando la madre lo abandonó, que lo dejó con los tíos. todo el tema de la esa vecindad. Tristeza, sí. Bien sí. Referenciales. Entonces. Sí. Yo no lo pregunto porque no la vi. No tampoco. La viste, no. Pero no, es buenísimo. Además es un humor sano. ¿No eras fanático del Chavo cuando eras chico? Más o menos. ¿No te gustaba? No, yo sé. No es que no me gustaba. Sí, obviamente que lo he visto cuando era chico, por supuesto. ¿Quién no lo vio, no? No, pero yo soy más fanático de Ñoño, siempre, sí. Lo sigo siendo todavía. A mí, ¿sabes qué me genera? Ahora que me preguntan, me molesta mucho el hecho de que los actores que quedan vivos todavía se quedaron ahí en los 70 y siempre la misma pelea, ¿no? De esto, yo me fui por esto. Justo te iba a comentar eso. Eso me molesta a mí. El único que está bien de salud, no siguió con el personaje y sigue trabajando. Es Ñoño. Edgar Vivar. Es el único. El único que pudo mantener el dinero y no perder. Porque en realidad. Trabajando después en la actuación, sí. Todos, pero sin el personaje de él. Hasta hace unos años hubo problemas porque la Chilindrina vendía saludos de cumpleaños también. Y no la dejaban bien. Bueno, acá está metida Doña Florinda, que Doña Florinda... No la quiere, pero nadie. No, y además, y yo creo que tuvo que dar de baja su página de Instagram porque... La odian más después de la serie, seguramente. Sí. Tuvo un comentario desafortunado diciendo que tenía seis problemas. Después lo vamos a poner. Seis defectos, algo así. Ahora lo vamos a... Que el pulpo lo busque. Yo creo que fue desafortunado, pero... Pero no es que le quiso decir defectos a la persona, sino que para la relación había seis defectos. Claro, sí. Pero igual, no lo puede decir. Mal. Ay, porque si fueran míos, Sin embargo, no sé si vieron, los hijos de Chespirito hablaron y dijeron que no, que con ella está todo bien la relación. Sí, no sé si es por una cuestión comercial ahora, pero que tienen una muy buena relación. Después lo vamos a poner. Hay que avisarle que estamos en 2025 para hacer esos comentarios. El cristal, a Florinda Mesa. Está full el cristal. Y no es muy aceptado que diga eso. No es muy aceptado para nada. Bueno, vamos con el temita que pidió. Vamos con Rosita. Romina ya lo pasamos. ¿Sí? Sí, pasamos recién en Alicia Keys. Ahora vamos a ir entonces con... Yo no lo puedo creer que en el 2022 haya salido el último disco de Depeche Mode. Y yo pensé que era el año pasado. No, sí. El 2022, este disco ya póstumo a Andy Fleischner, Ghost Again, Depeche Mode. Memento Mori es el disco. Exactamente, ¿no? Sí, dale. We'll be right back. todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Dale, Guido, entregale a Mario el programa. 10:30 ya tendría que estar empezando, señor. Vamos a escuchar lo que dijo doña Florinda. A ver si escuchás vos lo que le dijo a un cronista. A ver, dale. Escuchemos. 6 hijos y una esposa. Entonces... No, no, como defecto. Claro. Pero entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. No, de todos modos. ¿No? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Él tenía 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. Entonces... No, no, como defecto. Claro. Pero entonces, 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. No, de todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran... Tranqui, doña Florinda. Mirá, tranqui, ¿eh? Tranqui. Ya está, se acabó la tumba. Hay que pegarle un tiro. Pero se entiende lo que dice, o sea, sí, igual. Sí, o sí, sea, pero... Se era un defecto para la relación. No, no podés decir igual eso. Sí, igual no le gustó mucho, se ve a Chespirito, por porque por le eso dijo... No, dijo ¿qué hasta defecto? Chespirito se si dio cuenta. Si fueran míos serían maravillosos, pero no son míos y son un problema. Sí. Y es cierto. Sí, o sea, sí, cierta sí. cierta forma no para la relación... Eran un problema. No, es que sí. Obviamente sí, que cae muy mal el comentario. Cae mal eso. Quizás bueno, hasta técnicamente decís, bueno, si lo ves del lado como mujer de un tipo que tiene 6 hijos y una esposa y recién se está separando, decís, bueno, y sí, va a haber algún conflicto, pero decírselo así en la cara es demasiado. A uno que es padre, imagínate. Es demasiado, que te ganas, ¿no? Porque tus hijos son un defecto. Y nada, claro, no, no te van a no, matarlo. No. No. Se hubiera, como insisto, no. Si hubiera sido al revés, si eso lo dice un hombre, es un escándalo sí, mundial. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno. Igualmente... Total. Igualmente... Sumo La doña Florinda, cuando le hacen las notas, es insoportable. Sí. Insoportable. No deja hablar, es una maleducada igual, ¿eh? Después, si ustedes tienen la oportunidad, a los oyentes están del otro lado. Yo vi varias notas que le hicieron en México por esto del, viste, de la serie del. Le hicieron una nota también preguntándole si había tenido algo con Kiko. Sí, ella estuvo con Kiko. Con Carlos Villagrán. Claro, pero, que es como que dijo que no. Mentira. No estaba con tontos, no sé, algo por el estilo. Por eso te digo. Sí, sí, sí, le lo ella, en la serie la muestran como que. Y dicen que fue la que destruyó el Chavo. Fue como Yoko Ono para los Beatles. Exactamente. El Yoko Ono del Chavo. Exactamente. Claro. Ella. Dijeron. La negra poli de los redondos. Sí. Sacó al marido de su. El que escribía lo sacó primero del Chavo, después sacó a Kiko, después sacó a este, sacó al otro y quedó sola. Y no se hizo más el programa. Ojo que no lo sacó. Kiko se fue solo. Sí, bueno, pero no, ella como que fue, llenó. Fue no, como que llenó cabeza, como bueno, hasta. ¿Sí? Cada uno toma su decisión. Y a lo último, el Chespirito tenía un problema de demencia senil. O sea, ni a los hijos lo dejaba ver. O sea que, complicada. Esta sí. Semana, hace 2 semanas atrás, tuvo que cerrar Instagram. Dice que le decía, no te juntes con esta chusma, todo. Claro. Bien, la otra vez estábamos mirando la tele con Marcelo y vimos un tema. Escuchamos un tema. Un tema, dijimos. Pero este no lo cantaba una banda conocida. Vamos a escuchar primero el que apareció, que escuchamos primero en realidad, que fue el de Maneskin, ¿sí? Claro, que Maneskin en un principio lo hizo para un concurso. Ellos hicieron un concurso estilo La Voz en Italia. Sí. ¿Sí? Y salieron con este tema, con esta versión. Ay, dale, vamos, y después lo grabaron, claro. Claro, vamos a escuchar entonces el de Maneskin. Begging. Vamos con ese y después vamos a hacer la comparación de cómo es el otro. Dale. Your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging you to put your loving hand. Hard and fast, I had everything. I walked away. You want me then? But easy come and easy go, and it wouldn't. So

Estamos acá a pleno, che, 22:53, taca taca. El taca taca, no, taca taca. Nos acordamos tarde de mi suegra, sí, pobre Raquel, mi mamá. Sí, dos mensajitos acá, sí, en el, dale, streaming. Eli, un capo, Salo, alto locutor, un crack, síganlo acá para el amigo. Gracias, saludos para Eli. Salo será de Salomón, capaz que nosotros estamos tirando nombres, ¿viste? Es Samuel, Samuel para Samuel nosotros. Salomón. Para nosotros Samuel. Y Romina, lástima la separación de Maneskin, igual Lady de Damiano, David, un tema. Ah, sí, sí, es verdad. Hay una, hay un tema de Damiano, que es el cantante, que es nuevo, que claro, está separado de Maneskin ahora. ¿Sí? Bien. Recién le acabo de avisar a Noé, mi directora, mi profesora y mi amiga, pero no sé si no estará festejando porque se acaba de egresar de directora de coros y orquesta. Bueno. Así que felicitaciones. Felicitaciones a Noé, que es una genia. Antes de terminar, quiero pasar el tema de ella, que en estos lunes no pudimos pasarlo, ¿sí? Pero vamos a escuchar este tema de Noé y después nos vamos ya con el tema de Noé. Lo escuchamos. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto termina? Ah, eso, a ustedes que no lo escucharon, para ver qué les pareció el tema. Bien, de Noé. Sí, dale, vamos a escuchar, seguirás, dale. En que no todo sale muy bien. El tiempo te huye y solo te quieres perder. E imaginas cosas que no te hacen feliz. Y es en donde debes pensar solo un poco en ti. El mundo te podrá cambiar, mas nunca te debes callar, que ayudaré. Aquellos que no han de arriesgar. Por eso es que te invito que nunca dejes de cantar. Que todo lo que vivas sea para ser. Bien, y es un ejemplo a seguir, porque hay que seguir. Pese a las dificultades, siempre hay que seguir. ¡Ay, Dios! Rubén no, Capón, hermoso tema, me hicieron llorar. Perdón, estoy sensible. Ahí está. Escúchenme, ¿qué les pareció el tema? Bien, muy buena voz, che, la verdad que sí. Muy musical, ¿no? Sí, demasiado... Es muy, sí, muy melódico. Como muy... Te hace vivencial sería. Sí, sí, sí, sí, sí. Una bailarina por atrás, sí. ¿Viste? Muy lírico. Sí, sí, ella es cantante lírica, ¿eh? El video no saben lo que es. El video también, increíble. lo pueden ver en YouTube, así que tranquilamente. Y es un ejemplo a seguir, como les digo, ella hace un ratito, por eso capaz que no me contestó el mensaje, porque siempre me contesta. Cualquier cosa que necesito también está. Se acaba de egresar, se acaba de egresar como directora de coros y orquesta y es una genia. Está haciendo el trabajo con todos, somos 37 personas en escena para Titanic. Nos cuesta un montón porque es baile y canto. Nos hace hacer gimnasia antes de empezar a cantar, así que es una genia. Es una persona muy sencilla. No se la cree para nada, porque ustedes pueden saber de que cuando viene para acá, sabemos que ella está, siempre la queremos hacer cantar y no quiere cantar. Sí, aparte, ¿sí? Es humilde la actitud, sí, ¿no? Cuando viene acá al estudio, sí, una genia, sí, la verdad hablar. Que sí. Así que bueno, ¿qué te pasa? Menos mal, no tenía ganas de hablar. No, ¿eh? bueno, che. Bueno, che, qué malo, siempre conmigo. El día que no esté, ahí sí te vas a poner a pensar. Che, ¿y el descolgado de hoy qué va a ser? ¿Fuera de época o fuera de los estilos que pasamos? Ah, eso, el descolgado, mira. Este era el descolgado. No, este no es el descolgado. Nada que ver. Che, ¿qué podemos elegir? Ah, que sí, tiene fuera que época, ser bizarro. Como Barry Me de... ¿De quién? De 30 Seconds to Mars. Ah, ok. Marcelo no entendió una... No entiende, la onda correcto. Para mí se le trabó la lengua. Vale. Sí. Reiniciar el sistema operativo, ¿no? El sistema. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. ¿Vos tenés algo, una idea de un descolgado? Yo no pensé. Puede ser algo así fuera de lo común. Fuera de lo común. Puede no ser. Sé, qué sé yo. No lo pensaste. Piénsenlo, a ver. No, estaba. Che, pará. Dame un segundo. No, ¿sabes lo que estaba pensando? Info del Club de Minas. Y tiene. Ay, que perdón, ser, no me. No. ¿Tiene que ser del 2020 para acá también? No. Fuera de todo, contextos. Contextos. Como decía el polaco. De fuera de todo, contextos. ¿Lo viste al polaco queriendo hablar que se traba la lengua? Sí. Sí, Dios sí, mío. Precisamente. Dios ¿Alguna mío. Alguna canción tipo Bizarrap, ¿no? Sí, una cosa rara. Algo salió que... un tema, no sé si se puede poner, un tema de los pericos sin cadena. Con pero lo que pasa que lo que pasa que la Taylor M no se pasa acá. ¿Vos qué decís? ¿Tan... No. No, te bajaron el pulgar. Sí, sí, no, y además ese es que yo ya estoy. Pero es mezcla en mitad. Sí, bueno, mitad, pero no, yo no. Pregunté. Claro. Fusiones. Che, en agosto vamos a tener un programa de desarrollo personal con las chicas, con Silvia y Katia del Club de Minas. Perdón que no. Son cuatro encuentros en modalidad presencial y virtual, así que después vamos a estar informando un poquito más, tanto en Cava como en Zona Sur. Escúchame, ¿dónde se pueden entonces buscarlas? En Club de Minas, ok. Ahí está. Instagram. Perfecto. Bien. Pronto, entonces, eso, ¿no? Lo que dijiste. Ahora en agosto. En agosto, el mes que cuatro viene. Cuatro encuentros de dos horas aproximadamente. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué no, ¿con qué nos vamos, che? Me mataste, ¿no? Bizarrap no es malo, ¿eh? No. ¿Quién está? Poli no está en el programa de cosas. Puede ser el que canta con Quevedo, que es muy conocido. Ese podemos, ¿no? Sí, un Bizarrap. Vamos con el Bizarrap. No tiene nada que ver el programa, ¿no? Pero bueno. Vamos. Ahí pone Bizarrap y Quevedo te va a salir. Estuvo bueno, cuando lo vi en vivo sonó re bien. ¿Sí? ¿Vos lo fuiste a ver a Bizarrap? Los pibes, sí, en el... ¿Qué onda? Los vi en el Buenos Aires Trap del año pasado, en diciembre, que estuvo Casu, Bizarrap cerró, sí, Bizarrap la rompió, era mucha gente. Muchos pibes, ¿no? Sí. Este tema es de hecho, yo fui con mi hijo Galo. Ah, mira. Así que estuvo bueno. Che. Estuvo bueno. Sí. Sí, ese mismo. Bueno, nos estamos 34. Encontrando, señor Marcelo Galatea. Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, cuando lleguemos a 10, soltamos el tatuaje. Me despido contando que Romy nos pedía un tema de Sandro para el cierre, mirá. Ahí está. La semana que viene lo pasamos. La otra, bueno, gracias a todos como siempre por estar y bueno, he vuelto, me soltaron de la granja y hoy estuve, así que hemos estoy volvido. Limpio. Nos estamos viendo. Saludos para todos. Ahí está, la semana que viene nos estamos viendo con parte de todos acá por Radio Box 102.9 de Quilmes al Mundo. Dale, nos vemos, chau. Buena semana. Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos, que